Boletín informativo del grupo Stock Desahucio 15M. Desde el grupo Stock Desahucio 15M informamos de las siguientes actividades que tenemos previstas para esta semana. Tenemos, por un lado, la mesa de denuncia frente a las puertas de los bancos, que serán el martes 4 de septiembre frente al Banco Popular en la Plaza de las Batallas y el miércoles 5 de septiembre frente al Banco Banesto de la Avenida Dila, en el barrio del Cedín. En ella denunciamos que las entidades bancarias hayan recibido una gran cantidad de dinero público y que, sin embargo, sigan sin ofrecer soluciones a las familias que no pueden hacer frente a su hipoteca por circunstancias ajenas a su voluntad, como es la de encontrarse en paro. Acude en solidaridad con estas familias e infórmate. Informamos también de que el jueves 6 de septiembre el Banesto quiere echar a una familia de su casa. Es el tercer intento de desahucio y por ello es necesaria la mayor solidaridad y apoyo posible. Acude el 6 de septiembre a las 10 a la calle Zamora número 14, en el barrio del Zaidín. Por otra parte, informamos también que el viernes 7 de septiembre a partir de las 2 del mediodía tenemos una comida solidaria del grupo Stock Desahucio 15M. En la caseta reivindicativa de la fiesta del Cedín. Acude a comer y aporta para que el trabajo del grupo pueda seguir adelante. Tu solidaridad es necesaria.